Es momento hoy, desde luego, también de echar un vistazo a lo que ha sido el fin de semana, con protagonismo, evidentemente, para la crujida de gamones, para las cruces de mayo en nuestra localidad. Queríamos también, bueno, pues en este lunes, hacer un pequeño balance de cómo han ido las cosas en torno a lo que fue esa jornada del sábado. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sobre todo comenzar con lo que además, bueno, pues suele ser una tónica habitual en torno a la crujida de gamones, afortunadamente ausencia de incidentes, ¿no? Pues sí, eso es lo más resaltado y lo más importante, que no había ningún tipo de incidente, todo el mundo ha podido disfrutar de nuestra fiesta declarada de interés turístico de Andalucía y disfrutar pues de explotar esos gamones que tantas veces en la vida pues se ha podido disfrutar aquí en Ubrique. Una jornada especial para todos los ubriqueños. Está claro que estamos acostumbrados ya y afortunadamente a lo bueno, a que no haya ningún tipo de incidencia, pero bueno, no quiere decir que de todas formas estamos hablando de más de una veintena de candelas encendidas en plena madrugada y bueno, pues la contribución en definitiva de todos, también hay un dispositivo por si acaso preparado, pero que tampoco hizo falta desarrollar y todo, bueno, pues aconteció por tanto en tono festivo, sin ninguna incidencia, como decimos, ¿no? Pues sí, eso es lo que te he dicho. Son más de 20 candelas, todas encendidas, sin ningún problema que resaltar. Solamente, y muy importante, darle la enhorabuena otra vez más al servicio de limpieza básica, servicio en este caso de seguridad, tanto de policía como de bomberos, y que ellos son los que hacen que gracias a Dios, pues todo sea una normalidad el domingo por la mañana. Con lo cual, pues el trabajo de básica es auténticamente impresionante y hay que darle la enhorabuena. La verdad es que es increíble, ¿eh? Tal y como se puede ver a esas horas, ¿no? De la noche, la cantidad de gamones, cómo queda todo, y después por la mañana parece que no, allí no ha habido nada, ¿no? Claro, eso es como bien dice. Estás por la noche disfrutando, ven a flotar gamones, lo ves todo sucio y después por la mañana te das un paseo y lo ves que como sin Ubrique que no hubiera pasado nada, pues dice mucho del trabajo que realizan, que es magnífico. Una jornada en la que, como suele ser habitual, ¿no? Hay recorrido por parte de los vecinos, amigos, familiares, por las distintas candelas, otros se quedan en las de sus barriadas, en sus puntos en concreto. En definitiva, la verdad es que, en cuanto a ambiente, ¿cómo se valora la jornada? El ambiente, bueno, nosotros pudimos comprobar por la mayoría de las candelas, hablamos de la zona Cotomulera y Nueva Vega, pues estaba una cantidad de personas muy considerable. La Nueva Vega con las actividades que ellos prepararon allí en esa noche. Nos vamos a la zona de Misión Rescate, Barriada Andalucía, zona Plaza de la Verdura. Son muchos puntos en los que la aglomeración es grande, en el sacrificio con ese primer curso taller de explotación de gamones, que también ha sido otro éxito, pues la verdad que la aglomeración de personas es grande, pero hace de que todo el pueblo salga a la calle y después la cantidad de turismo que se desplazan allí en el sacrificio. Comprobamos una excursión de la zona de Badajoz, 50 personas allí que estuvieron gran parte de la noche disfrutando. Después comprobamos que también se desplazaron aquí a la Plaza de la Verdura y dice que Ubrique es una fiesta nuestra, pero que se está saliendo de nuestra frontera y nos hace pues que venga mucha gente a poderla disfrutar y visitar ese día. Fue muy bien, ¿verdad? Esa primera iniciativa por parte del sacrificio en cuanto al taller, el curso para aprender a crujir gamones para los más pequeños y bueno, algo a tener muy en cuenta, ¿no? Para próximos años. Pues sí, seguiremos lógicamente colaborando con ellos y tenemos la tranquilidad del buen hacer que ellos preparan. En este caso, pues gente que ya tiene una tradición y suele explotarlo perfectamente, pues hacen que los niños disfruten y aprendan a cómo explotar los gamones, bien sean los pirris, bien estuvo allí Recio, había mucha gente allí de la barriada, y lo único que queremos es eso, que los niños pues vean la tradición tan grande que tiene lo que es la crujida de los gamones, que aprendan y que esto pues que nunca se pare y que siga avanzando en el tiempo. Pues enhorabuena desde luego a la barriada de sacrificio, a todos los participantes, los monitores, todos los que contribuyeron por el cariño, ¿no? Que le ponen para llevar este tipo de iniciativas adelante y que quede, por supuesto, de cara al futuro, se garantice, ¿no? Ese amor por la crujida, por una de nuestras fiestas más emblemáticas. Hay que decir que en la noche del sábado se podía escuchar, ¿no? De fondo, evidentemente, como cada jornada de la crujida, las explosiones de los gamones y también la música, importante, ¿no? La contribución. Pues sí, bueno, en este caso pues se dividió en tres factores, en este caso pues en tres zonas, una zona que cogió la banda municipal, otra zona que cogió la agrupación y otra zona que cogió la charanga. Entre los tres pues albergaron todas las candelas de la localidad, pasaron, vieron el ambiente y claro, en ese momento todo el que está crujiendo y con el ambiente de la música pues se hace mucho más ameno. Esos son los puntos a tener en cuenta para que la tradición siga y hay que darle el contenido. Aparte ya después de la decoración de calabarriada, de la decoración de las cruces en este caso, pues hace que sea una fiesta muy muy nuestra, muy ubriqueña. Vamos con ello, con la decoración y el concurso organizado ya el mismo sábado. Nosotros informamos al respecto, pero recordamos, ¿cómo quedó el concurso? Pues creo que eran 11 barriadas los que decoraban, tanto lo que es decoración barriada y de cruces en concreto, y de las 11, pues los tres ganadores, si no recuerdo mal, tercer puesto quedó Plaza La Verdura, segundo puesto quedó Antonio Vega y primer premio fue Misión Rescate. El jurado, pues dos personas de la localidad, agradecerle también que se prestan y colaboren y ayudan al ayuntamiento. Y pues lo tuvieron bastante complicado. Hicieron ellos el correspondiente fallo, se lo trasladamos a las distintas asociaciones y todos contentos para que así puedan seguir disfrutando de la noche con ese caso, pues con el premio que obtienen. Siempre importante este tipo de alicientes para que perdure otra de las tradiciones, ¿no? La de la decoración de las barriadas. Sí, hay barriadas que decoran más que otras, hay barriadas que solamente se preparan exclusivamente en la decoración de la cruz, hay otras que decoran lo que decoran lo que es todo, lo que es calle, hay otras como en este caso pues el Calvario Cardereto, me sorprendió mucho con la cantidad de paraguas que tenían de a la hora de la decoración, y es el trabajo y el ingenio que le ponen cada ubriqueño, y en este caso pues las asociaciones se visten de gala para esas fiestas. Ese era uno de los aspectos a tener en cuenta, el del concurso de decoración, pero también por otro lado estaba el de fotografía, y los resultados lo iremos viendo, ¿no? Sí, empezarán ahí entregando los correspondientes fotos aquí al área de cultura, y una vez pues que los tengamos pues ya directamente pasaremos al correspondiente también fallo, y esperemos pues tener una imagen digna para promocionar nuestra fiesta en el año próximo. La fotografía elegida que será la que sirva de imagen para el próximo año. Pues sí, así será la imagen y su correspondiente premio. Creo que son tres ganadores los que hay, y el ganador, en este caso el primer premio, pues es la imagen de la cartelería y de la imagen turística que tendrá la fiesta de la Cruz de los Gamones para el año 2019. Bueno, vamos a quedar en este punto sobre lo que ya decimos fue el balance de esta pasada jornada, el sábado, crujida de gamones, y bueno, pues supongo, ¿no?, que ya pensando en otra serie de iniciativas, pasado la romería, ahora la crujida de gamones, las cruces de mayo, pero además poco a poco se va acercando a la feria, no faltan citas, ¿no? No, la verdad que nos faltan. Este fin de semana pues tenemos las migas, tenemos la Asociación de Sacrificio que organiza allí también su actividad, tenemos la Petaquina, creo que Fibromialgia también tiene su actividad, 4 o 5 eventos todos los fines de semana, y ya pues esto ya es un no parar en todos los meses, en el mes de mayo y junio, en un poco de julio algo de tranquilidad, el mes de agosto ya con los preparativos de todas lo que viene ya con respecto a feria, y bueno, no se para, pero más o menos cuando ve uno la alegría de que las cosas van andando y van saliendo medio bien, pues le pone uno más interés y muchas más ganas. Pues seguiremos hablando de todas esas citas que vayan llegando. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.